Vamos al viento. Nueva cada comisión, desde oscura una sospecha. Dos retratos que evitan la ciencia que es todo. La energía que despierta mentes no comunicadas con la esencia que tuya será. Let's go!